Muy buenas, aquí Elena de los Sofa Rangers en un nuevo podcast para explicaros un poco de qué va toda esta locura. Sofa Rangers está formado por 6 amigos, estudiantes de audiovisuales en la Universidad de Granada, que tenemos algo en común. Nos gusta hacer vídeos y contar historias. Y ahora voy a pasar a presentarnos un poco. Por una parte tenemos a Dani, que no para de cantar ni debajo del agua, además de tocar el piano y la guitarra, y le gusta más una cámara que a un tonto un lápiz. También está Patricia, que empezó cogiendo una cámara con la intención de ir a conciertos gratis y hasta empezó a coger el gustillo a eso de fotografiar en condiciones paupérrimas y extra complicadas. María, que es nuestra inventora de historias profesional aunque no quiera admitirlo, ya sea escribiendo o con una cámara en la mano, lo que de verdad le gusta es buscar los límites de la imaginación y cruzarlos. Irene, una soñadora que decidió dejar todo de lado para dedicarse a lo que siempre había querido, estudiar audiovisuales, dar clases de piano y, ¿por qué no?, también de salsa. También tenemos a Alberto, que se autodefine como hater de lo cotidiano, pero en el fondo no es más que una mezcla de videojuegos, cultura nipona y muchas cosas bonitas que se hace querer. Por último, estoy yo, Elena. Básicamente me paso los días viendo series y rascando en la tripa a mi gato, esperando que eso llegue a ser una profesión en algún futuro. Porque sí, vivo un poco en las nubes, pero imaginación no me falta. Así que, por resumir un poco, la idea de Sofa Rangers nació como todo suele hacerlo en estos días, en las redes sociales. A raíz de un vídeo motivacional que publicó Patri en su muro de Facebook, María y ella comenzaron a hablar de lo maravilloso que sería hacer un canal conjunto y, bueno, el resto lo podéis imaginar. Una vez pusieron su idea en común con el resto de nosotros, nos pareció tan genial que empezamos a trabajar en nuestro primer proyecto. El corto Espejismos de otra época, con el que llegamos a ser finalistas del certamen universitario de creación audiovisual Suroscopia. El llegar, por decirlo de alguna forma, tan lejos con nuestro primer proyecto juntos nos motivó a continuar trabajando, y bueno, por eso estoy aquí contándoos esto. En el tiempo que llevamos en YouTube, hemos subido 6 vídeos y hemos alcanzado 156 suscriptores y más de 3.000 visualizaciones. Hasta ahora la mayoría de nuestros vídeos giraban en torno a los sketches y al humor así un poco absurdo estilo YouTube, pero pronto subiremos cortos y también algún que otro videoblog de los viajes a los que vamos a ir. Bueno, poco más me queda por decir. Suscribíos a nuestro canal de YouTube, seguidnos en Twitter e Instagram y dadle like a nuestra página de Facebook. Si queréis encontrarnos en alguno de estos sitios, no tiene pérdida. Buscad Sofa Rangers y apareceremos en todos en modo relámpago. ¡Hasta la próxima!